familiares. Las autoridades aseguraron que Mendoza apareció solo en la estancia, por lo que las autoridades infieren que había estado cautivo cerca de allí. Denis y Mendoza fueron raptados el miércoles pasado por el EPP, que impuso una serie de condiciones para liberarlos, entre ellas la liberación de dos de sus comandantes presos, para lo que puso un plazo que venció anoche. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y dos minutos. Muy buen día, muy buen martes. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con Agenda Propia, transmitiendo como cada mañana hace 15 años desde esta cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada del barrio de Barracas. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Manu Rivas, como todos los días, en la puesta en el aire, en la musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Arrancamos esta mañana de martes, 15 de septiembre. Fa, ¿cómo pasó el año, eh? 10 grados 6, la temperatura actual máxima para hoy, 17. Creo que la nota más interesante en la tapa de La Nación es la pregunta: ¿hay vida en Venus? Descubren en las nubes posibles indicios. A ver, acá también lo estoy viendo en página 12. ¿Por qué podría haber vida en Venus? Dos investigadores del CONICET explican qué significa el hallazgo sobre ese planeta. El descubrimiento de rasgos de fosfina podría indicar la existencia de microorganismos, aunque no es todavía una prueba contundente. Las perspectivas del avance analizadas, bueno, en página 12 hoy por Jimena Brevalla y Rodrigo Díaz. Mirá qué interesante, Manu, a ver si nos vamos a Venus, ¿eh? ¿Qué onda? Quizás un poquito más de calor, entiendo, ¿no? A ver, digo porque después son todas noticias que son operaciones. Pero bueno, vamos con la etapa de La Tribuna de Doctrina, Diario La Nación. Falabella se suma a la lista de empresas que se van del país. La firma chilena puso en venta todos sus negocios en los que trabajan 4.700 empleados. Otro título, el gobierno intenta blindar por ley el recorte a la ciudad. Lo anticipó ayer Barcesat, ¿no? El camino es el Congreso. Enviará un proyecto al Congreso en búsqueda de apoyo político y para restarle fuerza al reclamo judicial de Larreta. Bueno, lo adelantó el abogado constitucionalista ayer, Eduardo Barcesat, aquí en este espacio en Punto de Partida. Clarín, como no podía ser de otro modo, que publica Falabella no ve salida a la crisis económica y se va de la Argentina. Otro título en Clarín, la CGT pide una ayuda excepcional por el rojo de las obras sociales. Hay conversaciones con la Casa Rosada que admite que el sistema está desfinanciado y que se debe hallar una solución. Se descartó la suba de aportes patronales. Entre enero y agosto, el déficit fue de 7.000 millones de pesos. Mientras tanto, la tapa del diario Página 2 es una nota de Werner Pertot, que es el periodista que sigue la interna, la vida política de Juntos por el Cambio, y publica: Juntos, pero no tanto. En la primera reunión de la conducción de Juntos por el Cambio, en plena pulseada por el liderazgo, nadie habló de la carta con la que Macri buscó arrinconar a Larreta, pero quedaron expuestas las diferencias. Se acordó un documento dirigido al gobierno en un tono opuesto al usado por el expresidente. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Y 6 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo andás? Todo tranquilo, compañero. Bueno, un día martes soleado, muy lindo el clima, ¿eh? Hermoso, la verdad, una primavera que, si bien en los papeles todavía no es legal, vamos a decir, el 21 de septiembre arranca, sin embargo, ya se deja ver, ¿no? Así es, Benito. Faltan 6 días para la primavera. Ahora sí es noticia, ¿eh? Ahora sí merece la placa roja. Ponga la placa roja. Bueno, mañana miércoles tenemos mínima de 8, máxima de 21 grados. Para el jueves también, ¿eh? Mínima de 8, máxima de 24. Y el fin de semana va a haber máximas por ahora entre 17 y 19. Decimos por ahora porque puede después cambiar un poco el clima. Uh-huh. A ver, voy a buscar Capilla del Monte. A ver, de entrada ya le mandamos un saludo grande allá. Unilla, a ver. Ahora tienen 9.5, máxima 22. Qué lindo. Es loco. Puede estar parecido acá, pero uno se imagina ahí en Punilla. Qué lindo. No, mínima 8, máxima 23. Así que un abrazo muy grande para toda la compañerada de una radio Muchas Voces que retransmite Punto de Partida. Bueno, a ver, Manu, hoy va a estar yendo Martín Guzmán, ¿no? El hombre sí. Zen va a estar yendo al Congreso de la Nación, se va a presentar el presupuesto, en una semana va a estar en la comisión de presupuesto que la dirige Carlos Heller como para, bueno, escuchar, seguramente ahí va a haber algún show opositor, ¿no? No se van a perder la ocasión de discutir el presupuesto, va a haber chicanas, uno ya se imagina, es medio previsible, ¿no? Lo sí, que van a hacer algunos diputados y diputadas. Pero hay otros proyectos, está el aporte extraordinario de los ricos, bien, que recordemos 12.000 personas que tienen más de 300 millones de pesos, bueno, me parece que está ya, digamos, acordado que va a votarse, que hay consenso, ¿no? Que esto es parte también de una negociación. Que sale. Y hay otro título que hoy lo pone Telam. Diputados va a analizar el proyecto que prohíbe asistir a empresas con domicilio en paraísos fiscales. El proyecto, impulsado por el bloque Frente de Todos, se encuentra en segundo orden dentro de la agenda de la reunión convocada para hoy a las 5 de la tarde, cuyo primer tema será el aporte solidario y extraordinario de las personas ricas aquí en la Argentina, que como decíamos el otro día, no lo habían encontrado, ¿no? En un barrio de Rosario, ¿no? ¿Quién tiene más de 300 millones de pesos? Bueno, no, disculpen, 200 millones de pesos. Disculpen, 200 millones. ¿Y cuántos son 12.000 personas? 12.000 personas, sí. Se prevé 12.000 personas. Y hay un dato respecto a esto que es que no se puede asistir a empresas que tienen domicilio en paraísos fiscales. Uno piensa en Paolo Roca, en Techín. Claro. Bueno, esto en realidad ya empezó a ocurrir porque los ATP, que es la asistencia al trabajo y la producción, en el primer ATP entró Techín. Ya en el segundo ATP no, porque lo que le decían es que no podían repartir dividendos. Y Techín dijo, mirá, usted, señor Estado, no se va a meter en mi gran empresa que la construí en base a ustedes, pero yo no lo digo, ¿no? Claro. Básicamente. Cargo menor, le habrá dicho, ¿no? Habrá mirado al presidente, cargo menor, Alberto. Como así dijo que, en su momento, dijo, Don Mañeto. Los ATP, quédatelos. El señor Paolo Roca dijo, los ATP, quédatelos. Así que bueno, otro título, Parrilli, senador Oscar Parrilli. Oscar, busca los diarios por internet. Presentó un proyecto que propone la creación de un programa nacional de ahorro. La iniciativa es acompañada por otros senadores como José Mayans, recordemos el hombre del norte que le decía presidente a Cristina, hasta que Cristina le dijo presidenta, ta. Bueno, lo aprendió. Anabel Fernández Sagasti, bueno, Sagnum, Carlos Caserio también está detrás de este proyecto que fue presentado ayer. Qué atenti, porque Caserio es el que le está jugando la interna a Schiaretti. Y Schiaretti no firmó la... Viste que hubo un documento de apoyo de 19 gobernadores por el tema de coparticipación la semana pasada. Bueno, Schiaretti, el gringo Schiaretti, dijo que no firmaba. Y ahí Caserio está jugando la interna, en un PJ cordobés que sabemos que es muy complejo. Sí. Muy complejo. Otra de las noticias tiene que ver con los dichos de Sergio Berni. ¿Lo escuchaste, Sergio Berni? Algo escuché, pero la verdad ya me causa repulsión. La verdad me enerva estar hablando de cosas que me parece que no son el eje de las cuestiones y estar todo el tiempo, ¿cómo es? Es como un punto de fuga, Berni, ¿viste? Tenés discusión y de repente terminás hablando de cualquier otra cosa porque el tipo... En su impronta escandalosa. Disculpa, me estoy un poco enojado. Estás enojado. Bueno, Abuelas de Plaza... Me enerva ahora. Abuelas de Plaza de Mayo rechazó los dichos de Berni y el ministro pidió disculpas. Bueno, esto fue el domingo en América 24. Bien, vamos a ver después si tenemos tiempo y escuchamos lo de Berni. Acá se abre una polémica porque también... A ver... hay que escuchar la nota entera, yo siempre recomiendo, porque estamos quizá muy acostumbrados a escuchar los cortes. Claro. Hubo un documento conjunto de los organismos de derechos humanos que, bueno, firmaron abuelas, madres, líneas fundadoras, familiares, hijos, estuvo el CELS. Ahora, Berni en realidad se refería más bien, no es una defensa, pero se refería más bien a Horacio Verbisky. La polémica... Sí, el tema es que se le va la lengua. En la aclaración lo deja muy, muy, muy claro. Claro, él lo que dice es, vale la pena una aclaración, cuando me preguntan por Verbisky, tengo claro que no me refiero ni a la historia ni a las luchas de los organismos de derechos humanos. Ahora, después vamos a encontrar en el programa una pequeña reflexión, porque él lo que dice antes es que él había ofrecido asuntos internos a compañeros, compañeras que venían de organismos. Bueno, lo que yo quiero saber es a quién se lo ofreció y quién lo rechazó. Y parece que fuera Verbisky. Porque, No queda claro. Es verdad. Ahora, ayer estuve hablando con un referente de un municipio que está con las policías comunales. Y voy a dar algunos datos que me comentó una fuente segura, como le gusta decir a Gaby Fernández, y que también tiene que ver con analizar lo que está haciendo no solamente Bernie, sino las segundas y terceras líneas. Uh-huh. Digo, para no quedarnos solamente con el show mediático. Bernie se está postulando para candidato, eso está claro. Ahora, lo que hay que analizar es objetivamente lo que también ocurrió, ¿no? Se cortó la cadena de mando la semana pasada y ahora hay que ver los desafíos que tiene la cartera de seguridad. Así que, bueno, todo eso, Manu Rivas, vamos a estar charlando en el día de hoy. Jubilaciones con Miguel Fernández Pastor, alquileres con el señor Fernando Muñoz, toma de tierras en Guernica y Mariela Pugliese. Así que tenemos un programa completo. Full, 8:15, todo suyo. Muy bien, arrancamos con unas milongas carnavaleras, murguera, un temita muy, muy bien logrado de una banda que...